Gimnasia verbal, hablando en general. In Spanish, you can say, los coches son cada vez más caros. Talking about cars in general, and you use the article, los coches. In English, however, we would say, cars are getting more and more expensive. Omitiendo el artículo. However, sin embargo. However, when we talk about specific cars, for example, the cars in this street are all expensive, los coches en esta calle son todos caros, we do use the article. Okay, is it clear? Yeah, I think so. Okay, fine. Let's have a go then. La gente es cada vez más materialista. Sería, people are more and more materialistic. Estamos hablando de la gente en general, por lo que omitimos the, ¿vale? Vale. La gente se comporta de forma diferente cuando hay luna llena, Annie. People behave differently when there is a full moon. Good, full moon. Los perros son animales amables. ¿Estamos hablando en general o especificando, Annie? En general. Por lo que omitimos el artículo. Muy bien. Dogs are friendly animals. Good. No me gustan los gatos. I don't like cats. Bien, por supuesto, sin el artículo, porque no estoy hablando de unos gatos en particular, sino de todos los gatos en general. Odio los lunes. I hate Mondays. Muy bien, todos los lunes en general, ¿ya? Las mujeres son difíciles de entender. Women are difficult to understand. Very good. Que no estoy de acuerdo con eso, pero bueno. Bueno, es un punto de vista. Los hombres también son difíciles de entender. Men are difficult to understand too. Good. So the conclusion we can draw there is that people in general, people are difficult to understand. Me gustan los libros. I like books. Por supuesto, en general. Good. Los libros que compré eran interesantes. Ahora sí estoy refiriéndome a unos libros en particular. The books I bought were interesting. The books I bought were interesting. Sí, efectivamente, utilizamos el artículo aquí. Muy bien. Las gafas de sol de diseño son caras. Designer sunglasses, decimos nosotros. Designer sunglasses are expensive. Good. Los abre botellas son útiles. Bottle openers are useful. Good. Las casas son cada vez más caras. Houses are more and more expensive. Las sillas en esta habitación son incómodas. The chairs in this room are very uncomfortable. Uncomfortable. No se pronuncia la OR. Uncomfortable. Uncomfortable. Eso es. ¿Y por qué has utilizado el artículo? Porque estamos hablando de las sillas en esta habitación. Exactamente. Y no de las sillas en general. Exacto. Muy bien.